Las culturas que forman parte de nuestra América pasan por Radio Sur. Mestizos y mulatos, indios y afros. Los colores de América brillan en Radio Sur. En el 88.3 de tu dial. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al Así es, 17 horas, día martes, y hoy histórico día, porque si en la quiniela vos tenés 100 números que cada uno representa algo, ahora se podría agregar el número 114 que vendría a ser el nieto recuperado. Si otro árbol desnudó, el verano muere. Si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, ya a esta altura, 17 y 2 minutos, arrancamos un nuevo programa de Todos los Días un Poco, acá por Radio Sur, FM 88.3. Y bueno, en principio hay que decir que estábamos preparando el programa y nos enteramos de una novedad histórica. Bienvenida Julia de Tito para charlar, en principio, un poquito de este tema antes de entrar en nuestro día de política, ¿verdad? Así es. Bueno, buenas tardes Nicolás Gort, buenas tardes también a Gabriel Campana, nuestro querido operador. Siempre está ahí. Siempre presente. Casi, bueno, siempre. Por ahora, ¿no? Sí. No, no pongamos la bola de fuego, digamos. Se quiere ir cambiando de turnos, no sé, parece que está coqueteando con horarios, algunas cosas así, le damos la derecha siempre y cuando esté acá hasta las 6 de la tarde. Exacto, después si no, el resto de su tiempo es libre de hacer lo que sea. Muy bien, el nieto de Estela de Carlotto ha sido encontrado, recuperado, lo dijo hoy uno de los hijos, o el hijo de Estela de Carlotto, que además tiene funciones en el... la Secretaría de Derechos Humanos, que, bueno, salió a comentar a los medios. Ahora los medios, desde su lógica del comercio, de la noticia, se pelean por a ver quién dio la primicia exclusiva, ¿no? Pero como si importara, ¿no? En noticias como esta no hace falta poner exclusivo, adelantó tal o fuimos los primeros. Decimos que hallaron al nieto 114, ¿no? Lo hablábamos ahora recién en la apertura. Y el titular de la entidad de la Organización de Derechos Humanos, que es Las Abuelas de Plaza de Mayo, hablaba por el hijo de Estela de Carlotto, Kibo Carlotto, o Guido Kibo Carlotto, para aclarar el puesto, porque no lo tenía claro, y ahora estoy leyendo. Encontraron, porque decidió ir a hacerse un análisis, tenía dudas acerca de su identidad, el nieto, hijo de Laura, nieto de Estela de Carlotto, y parece que las pruebas dieron 99,9%, No sé por qué se dice así y no el 100%, debe haber un mínimo margen en un estudio de ADN que da... Seguramente, sí, nunca es el 100, digamos... Va, nunca que los anunciaron, no que sea especialista, pero digo, siempre que los anuncian, cada nieto dicen recuperado 99, al menos, 99. Dicen 99. Por eso me extraña ese 1% que incluso, bueno, nada, en otras cosas aparece también, pero es raro. La cuestión es que están hablando ahora y se supone que de acuerdo a la decisión que tome el nieto de Estela de Carlotto, van a dar o no una conferencia de prensa, así que nosotros vamos a seguir el tema. Posiblemente, si habla Estela Carlotto, saquemos el audio al aire, porque es algo importante e histórico. Hace 37 años que Estela Carlotto venía buscando a su nieto, y bueno, en el camino encontraron 113 más, y se entiende que hay todavía unos cuantos por encontrar. Pero esto es como, digamos, y la simbólicamente presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo es como el nieto recuperado, ¿no? El que representa toda la lucha de las abuelas. Sí, exacto. Te sumo algunos datitos que se dieron a conocer ahora, hace un rato, que el nombre bajo el cual está viviendo, digamos, el Guido, el nieto de Estela, es Ignacio Urbán, que es pianista, vive en Olavarría, tiene... sigue algunos programas de nuestros compañeros de FM La Tribu en Facebook y Twitter. Mira. Bueno, nada, eso es pianista y es hincha de River. Digo, es lo que por lo menos se dio a conocer por las redes sociales y demás. Ya, que él mismo. Debe estar bombardeando ya, de lo pobre, exacto, que no abra su Facebook, que debe otra, tener 200 amistades nuevas. Exacto. Otro datito de color, así como para sumarle, es que en el año 2012 tuiteó. Cuando encontraron a otro de los nietos, tuiteó un saludo y un agradecimiento a las abuelas por tantos años de lucha y de búsqueda. O sea que algo estaba ahí dando vueltas. Ahora hay que conocer cuál fue la historia y qué hubo detrás, si es que se anima rápidamente a contarlo y a hacerlo público. Pero saber qué es lo que lo va llevando a desconfiar o a pensar que quizás él no es hijo de quién es o nieto de quién, se supone que es. ¿Y qué lo lleva a creer que Estela de Carlotto es su abuela? Sí, bueno, igual no creo que haya sido... No sé. Dicen que había llegado o que llegó como con esa inquietud. Claro. Que a él le parecía que podría llegar a ser nieto de Estela de Carlotto. Yo también leí por ahí, pero bueno, todas estas cosas... Cuando tengamos toda la historia completa las vamos a poder decir con más seguridad, digamos. Pero leí que la hermana o una prima, una familiar, digamos, de este muchacho le había dicho que era muy parecido a Estela Carlotto. Que por ahí, por eso, digamos, si él ya tenía alguna duda sobre su identidad y demás, se prendió la mecha. Pero, digamos, para mí hay como, más allá de la historia individual, que eso, que ya le iremos conociendo, bueno, si hay conferencia de prensa y a medida que pasen los días iremos conociendo más detalles. Me parece que simbólicamente, digamos, ahí cada vez que se encuentra un nieto hay como un consenso social general de, digamos, que de dar pasos en el camino correcto, ¿no? De que por fin esta misma sociedad está, digamos, de alguna forma sanando algunas heridas, digamos, no, obviamente no olvidando ni perdonando, como se dice siempre, pero sí la recuperación de la identidad de esos nietos, de esos nietos que en un momento eran los nietitos y que ahora ya son adultos, digamos, que tienen incluso muchos tendrán hijos y, digamos, ¿no? Que ya tienen alrededor de 40 años, que no son los mismos nietitos que se buscaba, digamos, que han crecido junto con la sociedad argentina y que hoy por hoy, a los 40 años, pasados 37, más o menos, ¿no? Pasados 37 años del golpe, puedan todavía, digamos, gracias a eso, a una lucha muy constante, muy muy insistente de las abuelas y de mucha otra gente, obviamente, pero principalmente motorizada por abuelas, de cuestionar la identidad, de acercar las herramientas, de las campañas estas masivas de difusión que ha habido, de, digamos, acercate, preguntá, dudá. Nadie te va a perseguir. Nadie te va a perseguir. Esa cosa de, claro. Porque hay muchos que están ahí con la duda de dónde nacieron y reciben historias a veces inverosímiles. Algunos prefieren indagar y otros prefieren creer, digamos, lo que pasa. Sí, por eso digo que me parece como, digamos, reivindicable, digamos, por completo esa insistencia de abuelas y de muchos otros organismos de derechos humanos y también el de alguna forma el coraje, digamos, de este de este hombre, digamos, que a esta altura de su vida y todo ha decidido, digamos, ir a hacerse un análisis y decir, bueno, yo quizás tengo la duda si no seré hijo de desaparecidos, y a esta altura de la vida ir a hacerlo, me parece que es dar vuelta a la taba directamente. Sí, por completo. Es renacer de alguna manera. Por completo. Siempre tiene como, esto que hablabas del consenso social, además el gusto a justicia. A justicia, ¿no? Totalmente. Como que aparece una cosa y decís, claro, pero ¿cómo estuvo sin saber quién es tanto tiempo? ¿Cómo cómo se llevaron un pibe recién nacido. Bueno, ahí al hijo de Laura, la hija de Estela Carlotto, a los 5 días lo separaron de su madre en el centro clandestino de detención. Sí, que digamos. Sí. Es como que yo creo que refleja lo más. No sé si lo más, porque hablar de los crímenes de lesa humanidad y ponerlos en situación de gravedad uno por encima del otro es complejo, pero que es una de las cosas que más la sociedad ha aceptado desde un principio como algo que estaba mal, digamos, que había que solucionar. Y que también eso sirvió mucho para instalar, digamos, la legitimidad de la lucha por los derechos humanos, digamos, como el tema de esto, nenes, bebés, chicos, sí, de distintas edades. Pero discutamos después todas las torturas, todas esas cosas, pero dame por lo menos una, ¿no? A todo el mundo, que nadie discuta, que es que no te puedes llevar. No te puedes llevar un pibe, robarle la identidad, criarlo con otra, con otro nombre, desmentirle sobre quiénes fueron sus padres. Sos capaz de hacer eso, sos capaz de hacer cualquier cosa. Es por eso ni olvido ni perdón, ¿no? Exacto. Porque todo lo que han hecho tiene que ser juzgado de alguna manera. Bueno, vamos a conocer, en todo caso, más adelante, o en lo que lleve del día, esto va a explotar por todos lados, todo el mundo va a estar comentando esta cuestión. Así que la novedad que tengamos o algún audio que comience a pasar lo haremos saber acá en vivo. Me corrijo brevemente, era la esposa la que le dijo que era parecida a Estela Carlotto. Me parece que lo convenció la esposa de él. Mirá. Me parece que lo convenció en la primera ronda del mundial, me informan, ahora por la cucaracha, ahora con el espíritu mundialista. Mirá qué bien. Bueno, está bueno la concatenación de hechos que terminan derivando en esto. Vamos a arrancar este programa, como siempre, abriendo con la agenda cultural, que es lo que se puede hacer hoy, a partir de las 6 de la tarde, por lo menos, cuando termine este programa. Y es, entre otras cosas, ir a ver el martes de Arrabal en el Quetzal, 17 y 11 minutos, rápidamente vamos a entrar. A las 21 horas, en Guatemala, 4516, hay martes de Arrabal. O sea que uno se puede ir a bailar unos pasos de tango, como en varias milongas que siempre damos acá, los diferentes días. Bueno, Quetzal, Guatemala 4516, ahí en Palermo, va a estar Calandria y Don Carlo y Pardo Marcial más Sebastián Napolitano. Esa gente va a estar tocando tango hoy y a las 21 horas va a haber clase de baile, se pueden quedar. La entrada es 40 pesos. Le digo entonces, el Quetzal para ir a bailar tango y escuchar tango mismamente. Una cosa que arranca en la zona norte, quizás un poco lejano, pero para ir deslizando esta nueva posibilidad, y es una sala de cine alternativa en Aristóbulo de Valle 185, es el Cine Club de Martínez. Ahí funciona la Biblioteca Popular de esa zona, zona norte, y están empezando a pasar películas ahí abajo. En principio, digo ahí abajo porque es arriba está la biblioteca y debajo está la sala donde se proyectan las películas. Van a pasar Her, o Ella, en inglés, su traducción. Y es el chabón este que está enamorado de su celular, prácticamente. No sé cómo es, pero es una especie de computadora móvil. Y bueno, ya lo van a ver. Hay no conozco, pero obviamente un poco enferma, digamos, ¿no? Pero hay una relación con la tecnología muy asidua. No sé, lo hice mirándome a mí. Tu celular. Y entonces parece que Joaquín Phoenix, que es el protagonista, bueno, hace uso de una de las tecnologías extraña, pero es como una pareja virtual, como el Tamagotchi, que era una mascota virtual. Sí, bueno, esto evoluciona zarpadamente y se convierte en una pareja virtual. Me imagino que evoluciona mucho, porque estar en pareja con un Tamagotchi sería un poco... Sí, bueno, pero esto es... Viste que hay... En algún momento se le puso nombre a los las personas que estaban como siempre en contacto con la tecnología, y su libido iba por ahí. Como que no se tenía contacto carnal con ninguna persona. Se les había llamado metrosexuales o tecnoasexuados, sí, sería el concepto. Pero la cosa es que, bueno, se hablaba de Pergolini, que estaba como en ese, sí, ¿no? Sí, sí. Era como el... Sí, el paradigma de... Sí. El fanático. El paradigma número uno de la tecnología y el no sexo. La cosa es que eso deriva como en un software, el diseño de un software de una chica que empieza a tener una relación de noviazgo, obviamente no desde lo carnal, sino desde todo el resto de las cosas, uh-huh. Lo cual no es menos importante. Y bueno, ahí se desarrolla la historia, termina mal, quiero decirles a todos, no. Yo la vi, termina mal. Se terminó la cortina, Campana, me parece que está sonando ahora algo. ¿Tenía alguna otra cosa por acá? Muy bien. Dije, más? En el horario, ¿no? Ah, sí. se está saliendo la conferencia de... Bueno, te sumo mientras... Dale, mientras sumado. En el medio de la agenda cultural te sumo más datos sobre el nieto recuperado. Me parece bien. Cuando... Tiene un tema compuesto para la memoria. Ajá. Y cuando murió Videla, puso en su Twitter algo parecido a... Murió en la cárcel, por lo menos a festejar en silencio. Lo cual es como más fuerte todavía, ¿no? Que digamos que aparezca un nieto con... Con un grado de, claro, un grado de compromiso, digamos, aunque sea digamos en ese sentido, ¿no? En su composición musical o en nada, en sus dichos, su, digamos, de compromiso con determinadas luchas. No sé, me parece como que lo hace más especial todo. Son esas cosas como son esas cosas más como paranaturales, ¿no? Que, sí. Que no forman parte de una cuestión medible o cientificista. Es algo que no, uno sabe por qué, alguna cosa que genéticamente vuela por ahí, viaja en la sangre, nadie sabe. La cuestión es que, bueno, casi todos los que fueron tienen como esa cosa. Cabandier tenía, o hablaba de su padre con una relación muy chocante, mientras el padre había sido policía, con el que nunca pudo, siempre confrontó, nunca pudo tener una buena relación, y termina dando este giro en donde... Sí, no hay muchos nietos recuperados que son militantes de distintos... Hoy son militantes, otros que eran militantes de antes de ser nietos, digamos, de recuperar su identidad. Vicky claro. Donda, uh-huh. No sé, esta chica María Victoria Moyano, digamos, hay otros ejemplos, digamos. Por ahí lo de Cavandía es más pragmático, el cambio que hizo en su vida, digamos, uh-huh. ¿no? El recuperar su identidad, y ahí hubo una apuesta desde ese momento, digamos, a un compromiso más político, digamos. Claro, pero... sí. Volcó. Sí. Bueno, la agenda cultural del martes, y vamos entonces rápido a las noticias mientras seguimos a la expectativa de si hay o no hay conferencia de prensa. Marcame el teléfono de Radio Sur, ¿querés? ¡Otra vez! ¡Marcátelo vos! 4912140. Haceme igual que el tío, entonces. ¿Y ahora qué querés? Que me pasen un tema, porque la música esta es una porquería. ¡Si estás sordo vos! ¡Todos los días te tengo que repetir 10 veces las cosas! ¿Cómo ya sé todos los días lo mismo? ¡Sí, todos los días un poco! Buenas, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué andas buscando? Estoy queriendo cambiar un poquito de ideología y quería saber si tiene alguna recomendación. Algo lindo como para usar en reuniones o salir a la calle y que no me miren rarito, ¿vio? Entiendo. Bueno, mira, algo que está saliendo mucho y anda muy bien es esta. Tengo para todas las generaciones. Va, de 20 a 60 años, más o menos, sale bastante, ¿eh? Ah, parece rígida, robusta, ¿no? Sí, pero no se crea, no sé cuánto va a durar tampoco. Esta sirve para hacerse comprometido, si quiere aparentar intelectual, reflexivo, medio progre. No lleva mucho laburo tampoco, ¿eh? Podés militar desde una compu o una cuenta en Facebook y listo. ¡Qué bueno! Eso me sirve porque tengo poco tiempo y en la oficina me aburro como loco. Como para hacer algo está bueno. Sí, sí, se lleva mucho. Lo bueno que tiene es que viene con opiniones de otros los hombros, que apuntaran un poco cuando no sabes bien qué opinar, ¿viste? Le podés hacer remiendos todos los días con 6, 7 u 8 hilos. Salís bien parado en cualquier tema polémico, ¿no? Me gusta, che. Pero la veo un poco pesada. ¿No tiene algo más livianito? Sí, claro, tengo esta. Muy linda, muy vistosa, pero un poco ridícula, ¿viste? Y muy amarilla y colorinche, me parece. Claro, pero si querés parecer descontracturado, canchero y dar un modelo pseudo-empresarial, va fenómeno. Esa es buena porque va bien cuando salgo en el velero con la gente del club. Y sí, pero es para usar en la ciudad nada más, ¿viste? No, no te podés ir mucho al campo con esto porque no da. Salvo algún campo medio chacra resort en Santa Fe, pero no mucho más. ¿Y tiene algo para el invierno, así bien robustito? Sí, por supuesto. Este es el Falcon de las ideologías. ¡Apa, tipo fajina! Claro. Lo que tiene es que andás siempre peleando de queja en queja, ¿viste? Está medio en desuso, pero es un clásico, no te deja gamba nunca. Lleva tiempo tenerla puesta porque tenés que estudiar ruso, leer el Capital, Durkheim y la mar en coche. Bueno, la verdad que me dio un buen panorama, pero me parece que me quedo sin ideología nomás, ¿eh? Ah, no, señor. La ideología es como la ropa, aunque no quiera usarla, se la tiene que poner. Y aunque le quede cómoda y parece que no la tiene puesta, siempre está. Mientras hablábamos y estábamos en el aire, casi sin saberlo, por suerte no se escuchó lo que hablamos después, pero decíamos que el nombre que había elegido para este nieto recuperado, la familia de Estela de Carlotto, era Guido Carlotto. Y la persona que salió a comentar y hablar de la noticia, que es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Quivo Carlotto, también se llama Guido Quivo Carlotto. Es el tío, ¿está bien? Bien, así cerramos entonces la información como corresponde. Bien, minuto uno, puso un detalle de lo que va a pasar en los próximos días en la avenida San Martín. Y después ya vamos a entrar un poquito más con la cuestión arreglos de la ciudad en el día de hoy. Ya vamos a dar el adelanto, pero en principio lo que les puedo contar es que en la avenida San Martín van a hacer un túnel para pasar por debajo del tren Urquiza, ese que le dicen trencito, que va desde Chacarita hasta Lemos, por ejemplo, claro. Zona oeste, bien arriba. Yo he viajado muchas veces sobre ese tren, me acuerdo, hasta San Miguel, más. Yo no sé si cuál es la última. General Lemos me parece que es la última. Sí. Claro, San Miguel es. He viajado y de vuelta por ese tren muchas veces porque mi secundario quedaba por esa zona. Y me acuerdo, Avenida San Martín siempre fue una complicación. Siempre, veía mucha gente, sí lo arreglaron en un momento, pero no lo pasaron por abajo. Y están haciendo varias de estas cosas. El otro día hablábamos de Constituyentes y Monroe. Claramente lo que pasa o lo que deviene de estas obras es el caos, tránsito y todo eso. Sobre San Martín pasan 6 líneas de colectivos que van a tener que retomar. O sea, los vecinos de los costados, contentos, muy contentos. Bueno, no sabemos si, digamos, no podemos determinar si es prioridad o no este paso por debajo de la avenida San Martín, del tren Urquiza, pero es una arteria muy grande y posiblemente el pasaje por este atolladero complicado de los días, si se hace rápido y bien, está bueno. Si se hace lento y mal, como el caso de la Croce, por ejemplo, donde hay 1.10 m, 1.20 m de ancho para que pasen los peatones, esto quiere decir que tenemos que pasar todos de costado, o si tenés una silla de ruedas, tenés que plegarla y que te lleven a UPA, porque se complica. La cosa es que esta nueva obra ya fue puesta, por lo menos anunciada, y vamos a tener una lentitud para salir hacia la General Paz, sobre todo en la hora pico se va a complicar. Así que hay que tener en cuenta todos los que viajen por la avenida San Martín, ida y vuelta. Esto es en la zona de Devoto, Villa del Parque, más o menos a esa altura. Así es, sí. Muy bien, y otras dos noticias que tienen que ver con lo que va a venir probablemente el año que viene con mucha asiduidad, que es cómo se van acomodando algunos candidatos en diferentes partidos. Ajá. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Un candidato en diferentes partidos? Sí, porque pareciera que dura el aventón noventoso de acomodarse a como dé lugar en cualquier lado. Y no es el caso de distinto el de Martín Insaurralde, que hace poquito se fue a tomar un café. Scioli dijo, voy a tener que hablar con este muchacho muy seriamente, vamos a tomarnos un café, y terminaron, así titula también Página 12, tomando un té aguadito, porque se juntaron a hablar media hora dos políticos, y cuando salieron Scioli e Insaurralde dijeron, no hablamos de política, estuvimos hablando un poco de gestión y qué sé yo, pero no hablamos de política, nada importante, nada para ser comentado, digno de ser comentado. La cosa es que ayer Insaurralde aparece acompañando a la que va a ser su mujer, Jessica Sirio, en el programa de Marcelo Tinelli. Que fue el hecho, ¿no? Sí, Marcelo Tinelli tiene una gran capacidad para realizar este tipo de eventos y hacer explotar su rating, lo cual no le importa qué es lo que pase de acá a mañana. Su lógica es claramente la de hacer que haya mucho rating para poder tener mucha publicidad, para tener mucha plata, para poder irse de vacaciones. Sí, pero también anda, juega, mete las narices. Coquetea con cosas, todo. Claro. Pero él es empresario, para mí. Sí, sí, es interés prima por sobre cualquier otra cosa. Seguro. Pero también es cierto que, digamos, hay muchos empresarios que, que meten sus narices, digamos, en la política, sí, precisamente porque buscan el proyecto que les haga ganar más plata. Vamos a hablar, digamos, de Macri ahora. Claro. La próxima noticia es el que, por ejemplo, que viene. Bueno, la cuestión es que Martín Insaurralde habla con Scioli, que para mí no es de un signo político diferente de Massa, pero también habla con Massa. Uh-huh. Massa le ofrece que vaya a casarse al tigre, que no iba a tener problemas de seguridad, porque de paso pasa el chivo. Y bueno, lo que me hizo acordar esta noticia un poco es a esas épocas en las que estaba completamente desacreditado, y también me hizo reflexionar respecto de cuántos años se han pasado del inicio de la juventud en la militancia. Y pareciera que todavía ese valor no está enraizado culturalmente. Y no. No hace daño que un político que hoy tiene un signo político determinado esté o se esté refiriendo hacia a esa persona como posible político de la oposición, sin que eso amerite un rechazo de parte de nadie, digamos, o sí de los sectores que siempre estuvieron politizados, pero del común denominador del votante, vamos a decir, el que no está quizás ni afiliado ni detrás de una ideología política partidaria, no genera ni rechazo ni imagen positiva, todo lo contrario. El aparecer en un programa que tiene mucho rating termina por elevar la imagen positiva. La política show. Porque es canchero, cercano, lo que sea, digamos. No por sus valores desde la política. Me acuerdo, Cristina, cuando lo inflaron para poder hacer o convertir más o menos un candidato potable para ser votado, lo insuflaron un poco, los que no lo querían se taparon un poquito la nariz y fueron a votarlo, y hablaba de su trabajo en la política militante y desde abajo, y cómo hicieron todo desde abajo cuando no tenían teléfonos en la municipalidad, que se había prendido fuego, que nadie quería agarrar el puesto, y ellos desde abajo hicieron toda la cuestión. Ahora aparece directamente en Tinelli hablando con Massa, hablando que tienen una gran relación, una muy buena relación, que obviamente no va a firmar nada. Ya sale el tema de la conferencia de prensa. Bueno, vamos a interrumpirlo dos minutos nada más, porque estamos ahí ya llegando a las y media. La cosa es que, bueno, parece no hacerle mecha este coqueteo con un lado y con el otro, ni siquiera enfrentándose con Scioli en un café que termina siendo un tecito. Muy bien, vamos a interrumpir entonces para escuchar lo que dice Estela Carlotto en la TV pública. Está en este momento. Vamos a ver si la conferencia de prensa que decidieron dar en Abuelas está siendo televisada. Vamos a ver qué es lo que dice Estela de Carlotto en referencia directa a su nieto. Es la primera vez que habla así tan directamente de estar en algo que le toca. Va, decía la jueza, comentaba recién lo emocionada que estaba Servini de Cubría, sí, cuando le dio la noticia, lo emocionada que estaba, ¿no? Obviamente, Estela de Carlotto. Claro, llamar, sí, y avisar, y es un personaje público tan importante. Tan querida, ¿no? Y respetada. Sí, todo el mundo. Debe haber, me imagino, un montón de gente en el mundo esperando, haciendo cola para ver si charlan o no. ¿Se están acomodando? Ahí, Campana, bien, usted escúchelo. Tenemos unos minutos todavía para el, un poquito para el adelanto, la tanda, o no, ya sale, dice. Y si damos el informativo y volvemos, ¿tenemos tiempo? Dale, aunque esté iniciada, nos vamos al informativo rápidamente. Rápido. Dale. Entérate de lo que pasa en la ciudad, todos los días un poco. Thank you.

bueno, habíamos hablado de trabajo infantil la semana pasada, que la problemática que atraviesa las ciudades y todo el campo, digamos, de la República Argentina. Uh-huh. Hoy nos vamos a focalizar en la ciudad de Buenos Aires y más puntualmente en, ¿cómo decirlo?, la obra pública. El modelo de ciudad pensado desde el urbanismo, desde el desarrollo urbano, uh-huh, que propone el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. En las últimas semanas, meses, vienen estallando pequeños conflictos que pueden pensarse de forma aislada o pueden pensarse, como vamos a tratar de proponer en esta columna, una globalización, digamos, de todo eso para poder mirar de forma conjunta, ¿no? Primero que nada, esto pasó la semana pasada, con lo cual es lo más novedoso. Estalló, digamos, un conflicto por unas playas subterráneas que quieren construir en la Ciudad de Buenos Aires, playas subterráneas de estacionamiento. Sí. Que por el momento existe una sola, que existe en la Plaza Emilio Mitre, en Las Heras y Pueyrredón. Pero hay un proyecto que en realidad salió en el boletín oficial y está abriéndose la licitación para construir 7 nuevas playas de estacionamiento en distintos subterráneas, uh-huh, en distintos puntos de la ciudad. Una es acá cerquita, que es por ahí lo que más nos toca, digamos, es muy cerca de acá de la radio, la playa de Parque Patricios, que va a tener, en teoría, entre 350 y 500 plazas de automóviles y va a estar ubicada acá nomás en Labardén y Los Patos. Ajá. Supuestamente, digamos, ¿dónde está ahí la comisaría de la Metropolitana? Exacto, por ahí, sí. Digamos, supuestamente, para el gobierno de la ciudad, esto apunta a que, como este es el nuevo distrito tecnológico, uh-huh, hay mucha más población de autos que en otro momento, y de hecho va a haber más con el tiempo, y que entonces se necesita una nueva playa de estacionamiento. Otros, menciono para seguir el raconto. Otro va a ser en lo que también es el distrito llamado audiovisual, en Colegiales. Uh-huh. Otro va a estar abajo del nuevo centro de convenciones, al lado de la Facultad de Derecho. Otros dos van a estar cerca de las avenidas, del cruce de las avenidas Cabildo y Juramento. Y otros dos más van a estar en áreas verdes, que es debajo del Parque Centenario, y otra en Córdoba y Llanlloré, en esa plaza que hay ahí. Sí, ¿en Cabildo y Juramento? En las cercanías, no exactamente en Cabildo y Juramento. No dice con precisión dónde va a ser. Que me quedo pensando porque es una zona que es altamente inundable. Altamente. O está el Arroyo Vega, por ahí. Sí, sí, de hecho cada vez que llueve es uno de los primeros lugares. ¿Cuáles son los problemas con este tipo de...? Porque uno a priori podría decir, bueno, con el lío de autos que hay en la Ciudad de Buenos Aires, claro, hacer más playas de estacionamiento, yo en principio, claro, no estaría mal, digamos. Eso, sí. ¿Cuál es el problema? Que es que, digamos, había saltado todo cuando iban a construir debajo del Parque Las Heras, allá en Recoleta, digamos. Ajá. Que lo frenaron con un amparo judicial y luego se desistió a hacerlo. Tiene que ver con que la forma más barata de construir estas playas de estacionamiento implican destruir la plaza, levantarla por completo, construir la playa de estacionamiento y luego volver a poner la plaza. Ajá. Lo cual implica una destrucción del espacio verde, digamos, que por más que se reponga, sí, se levanta, digamos, por hacer un pozo gigantesco y después volver a rellenar. Sí, exactamente. Bueno, digamos, hay además otro conflicto que estalló, es que en la playa que actualmente existe, que es la única de las subterráneas, que es ahí cerquita del Parque de las Heras, en realidad, en la Plaza Emilio Mitre, lo que pasa es que, digamos, no solo nunca se termina de completar, digamos, no se termina de explotar el espacio para estacionar que hay ahí, sino que hay, por ejemplo, concesionarias privadas de, digamos, de promociones de empresas de automóviles y demás. Con lo cual, no es solo un servicio a la sociedad, sino sí, que... No es para que los vecinos estén no estén invadidos en zonas más comerciales de autos foráneos, sino que es para que alguno haga su negocio de alguna manera. Sí, exacto. Después otra de las cositas que estuvieron pasando en el último tiempo, digo, como para contextualizar antes de entrar a la entrevista que tenemos programada para el día de hoy, que va a estar muy interesante, porque es una persona que sabe mucho sobre el tema de la ciudad, es lo que estuvo pasando con el nuevo Metrobús que quieren hacer también por acá relativamente cerca, en la zona sur de la ciudad, el Metrobús por la avenida Paseo Colón, que va a pasar por encima básicamente de una escuela y de un ex centro clandestino de detención, digamos, o al ladito, ¿no? Sí. Y Paseo Colón. Claro, breve, escuchamos un testimonio de la directora de esa escuela y después ya nos vamos a ir metiendo con la entrevista. Directora de la escuela Isauro Lancibia. Sí, es la incertidumbre. Nosotros siempre decimos que los pibes en situación de calle, lo único que tienen como seguro es sus maestros. Saben que acá todos los días van a encontrar a sus maestros, sus libros, sus ganas de aprender. Y esto los pone en una incertidumbre total. Volvemos a la situación de ser una escuela en situación de calle como nuestros estudiantes, ¿no? Acá iban a empezar las obras en enero, teníamos todo arreglado, de pronto no empezaban, ponían excusas, y finalmente ahora nos dicen que no van a empezar las obras de refacción del edificio, que contemplaba poner el gas, estufas y todo eso, porque supuestamente va a pasar el metrobús y nos tenemos que mudar. Se van a hacer excavaciones y pueden perjudicar. El ex centro de detención atlético es un monumento histórico de memoria que hay que preservar, o sea, no va a poder, y nosotros estamos pegados a este ex centro clandestino. Bueno, ahí escuchamos un poquito de cuál es la problemática o una de las problemáticas que se desprenden de la construcción de este nuevo metrobús en la avenida Paseo Colón. Pero vamos a intentar, como decíamos al principio, como englobar, digamos, todas estas cosas y poder salir de los pequeños eventos puntuales que van surgiendo, conflictos con distintas obras del gobierno de la ciudad. Para eso estamos en comunicación con Javier Fernández Castro, que es arquitecto y especialista en desarrollo urbano. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Julia te saluda acá. ¿Qué tal, Julia? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, no sé si venías escuchando, estábamos hablando de algunos pequeños conflictos que van surgiendo por distintas obras del gobierno de la ciudad, como el metrobús, las playas de estacionamiento subterráneo y demás. Y la primera pregunta que nos surgía para hacerte es, estas obras sueltas, digamos, que se van haciendo, ¿tienen un sentido? ¿Hay una planificación del gobierno de la ciudad en hacia dónde quiere llevar la ciudad en términos de esto, de construcción, de inversión, de obra pública? Mira, el gobierno de la ciudad planteó el año pasado un modelo territorial de la ciudad, que es un documento bastante extenso, y que tiene muchos datos, sobre todo de lectura, de diagnóstico, y algunos lineamientos muy muy generales de acción, con los cuales, que te diría que son casi indiscutibles, digamos, con los cuales uno no puede sino estar más de acuerdo, porque por precisamente su grado de generalidad, ¿no? Mejorar la conectividad, el espacio público, digamos, pero no están traducidos en proyectos concretos que directamente uno puede evaluar sobre el territorio. El caso que recién estaba hablando la directora de la escuela, me parece que es más un tema de falta de coordinación y de un proyecto previo, porque seguramente no es incompatible la traza del metrobús con el tema de la escuela. Y en todo caso, si la escuela se tiene que correr, primero tiene que estar la escuela nueva hecha y después será el metrobús. Pero tiene que haber como proyectos más abarcantes que no surjan de un solo lado o del transporte o de educación, sino que analicen un territorio donde se presenta el conflicto en todos sus ingredientes y traten de resolverlos coordinadamente. Este es un problema del estado de la ciudad que viene de larga data, que es precisamente la coordinación entre sus distintos sectores, ¿no? Ajá, porque otra cosa que comentábamos acá en realidad antes que empezara el programa era, por ejemplo, el metrobús que construyeron haciendo en Avenida Cabildo. Cabildo desde Congreso de Tucumán hacia la provincia, digamos, hacia General Paz. Que hace 6 meses más o menos habían terminado de construir como todos los canteros del medio de la Avenida Cabildo y apenas terminó esa obra empezaron a construir el metrobús, digamos, como también hay un problema de planificación, la inversión, digamos, de porque eso también es recurso de la Ciudad de Buenos Aires, de alguna forma que está, digamos, malgastado. Y implica que no hay una planificación que genere prioridades, digamos. Seguramente hubo un departamento de espacio público que pensó que haciendo unos canteros en medio de Cabildo se embellecía el escenario urbano y no coordinó con un estudio que se debía estar haciendo a metros de ahí, donde después se pensó que eso iban a terminar siendo carriles exclusivos para colectivos. A esto me refiero con la falta de coordinación, y obviamente esto implica también el mal gasto de fondos públicos, ¿no? Sin entrar a discutir la pertinencia de las dos obras, tanto del metrobús de Cabildo como digamos, de si era necesario o no hacerle canteros a la misma avenida. Pero si además eso se suma una descoordinación entre las dos propuestas, que hoy se esté demoliendo lo que se hizo apenas el año pasado, es bastante grave, digamos. Claro. Javier, Nicolás te habla. ¿Qué tal, Nicolás? Bien. Mira, en principio, quizás vos no lo sepas o no estés trabajando directamente con eso, pero lo que primero surge es como que fuese difícil pensar de antemano un proyecto general o un proyecto que abarque muchas propuestas diferentes. Y si esto es imposible de pensar por cómo cambia la ciudad o por cómo es, o es realmente una, digamos, la falta de sentarse aunque sea un año sin hacer obra pública, pero es que ese año se diseñe algo más global o que integre todo el territorio para hacer las cosas, que no pasen cosas como estas, por ejemplo, que no se haga un cantero y después se lo tire abajo, más allá de que si es prioritario o no tener una bicisenda o tener o no un metrobús en la ciudad. ¿Es una cosa imposible de hacer? No es imposible, digamos. Hay toda una discusión que tiene el planeamiento urbano y el proyecto urbano desde hace muchos años, que es una discusión, en el fondo, que la traducción a, dentro de una disciplina de la discusión política que se da por fuera, digamos, si es que es necesario planificar desde el Estado o es necesario dejar, por el contrario, la ciudad librada a la mano mágica del mercado, ¿no? Y en ese sentido hay como dos discursos que se potencian mutuamente, que es que, bueno, el de la planificación a ultranza, más ortodoxo, es que, bueno, hasta que no esté todo planificado no se puede hacer nada, ¿no? Un poco lo que vos decías, bueno, paremos un año, pensemos qué hacer y después hacemos. Cuando, por el otro lado, la ciudad tiene una dinámica propia que exige emergencias y acciones urgentes, ¿no? Eso no quiere decir que no haya planificación, sino que hay que tener como ciertas metas estratégicas, consensuadas, y que las obras que se vayan haciendo sean como componentes necesarios para llegar a ese objetivo final. Yo creo que lo del Metrobús puede haberse iniciado como una política exitosa sobre Juan B. Justo, donde era un lugar donde no se puede obviamente hacer subterráneo o sería muy costoso, porque debajo de esa avenida corre el arroyo Maldonado, digamos. Uh-huh. Pero bueno, como hubo un éxito, si se quiere, político y de mejoramiento, donde los vecinos del área vieron esa obra como un impacto positivo, bueno, ahora tenemos Metrobús donde sea casi como una marca de gestión. Yo he visto afiches de los senadores de la ciudad por el PRO diciendo llevemos el Metrobús al resto del país, como si fuera necesario un Metrobús en Jujuy, digamos, ¿no? Hay como una cuestión, si se quiere, marketinera, exactamente urbana, del planteo de los temas, que hace, bueno, esto tuvo éxito, nos da rédito político, bueno, sigámoslo haciéndolo allí donde haya un hueco para hacerlo, más allá de si es necesario o no. Claro. Si por el contrario vos tenés una política de transporte seria, digamos, pensemos qué es lo que está pasando con la postergación de las líneas de subte, etcétera. Además es una ciudad que tiene muchos recursos. Lo de las líneas de subte también. Con el subte en estos últimos años, pensemos que en 1913, estoy hablando exactamente hace 100 años, esta ciudad tuvo el primer subterráneo de Latinoamérica, y ahora para hacer una estación parece que tenemos infinidad de conflictos disponiendo de tecnologías mucho más baratas y rápidas en pleno siglo XXI. Sí, de hecho. Hay algunos conflictos que tienen que ver con cuestiones de discurso profesional, de decisión política o de políticas erráticas que falta coordinar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando con Javier Fernández Castro, que es arquitecto y especialista en desarrollo urbano. Me surge otra pregunta, digamos, Javier, que tiene que ver con algo que se habla mucho y por lo general se sabe poco, que tiene que ver con esto de las diferencias norte-sur en la ciudad de Buenos Aires, que más allá de que quienes viven en un lugar y en otro saben cómo viven, por lo general se enuncia, digamos, desde el discurso periodístico y de los políticos y demás, estas diferencias. A grandes rasgos, ¿cuáles son para vos los principales ejes de esa diferencia norte-sur en la ciudad de Buenos Aires que habría que trabajar prioritariamente, digamos? Mira, el gran tema de la diferencia norte-sur, que lo ves reflejado en todos los indicadores de pobreza, de contaminación, de hacinamiento, de presencia de equipamiento público, calidad de espacio público, tomes el indicador que quieras, básicamente el gran problema del sur es el problema de la cuenca Matanza-Riachuelo, digamos, que en el caso de la ciudad es específicamente el Riachuelo y la contaminación que genera en sus márgenes y la degradación de todas esas áreas urbanas a lo largo del tiempo, la cantidad de tejidos fabriles que están abandonados después de las diversas crisis, etcétera. Entonces, el sur es un lugar donde el estado de la ciudad a lo largo de su historia ha invertido mucho, no es que ha invertido poco, ¿no? Si pensamos en el autódromo, en Lugano, en Soldati, en el parque indoamericano, digamos, en el premetro, digamos, no es que no se han hecho cosas, lo que precisamente es que a lo largo del tiempo esas cosas han sido inconexas entre sí, han tenido que ver con el pensamiento urbano de cada momento específico y no han logrado articular el área o darle un rol productivo y urbano dentro de la estructura de la metrópolis que fuera satisfecho y que pudiera generar un desarrollo complementario. Mientras tanto, el norte, vinculado, casi te diría en una escala muy macro, al eje gran eje productivo del país, que es Buenos Aires, Rosario, etcétera, bueno, ha tenido otros niveles de inversión, de desarrollo, de especulación inmobiliaria, mientras el sur se ha visto postergado porque, si bien son tierras que están próximas al centro, que por ahí tienen ubicaciones tan estratégicas como muchas de las del norte, precisamente este tema de no haber trabajado con la reurbanización de las villas, de no haber trabajado el tema de la contaminación de la cuenca suficientemente, ha hecho que este lugar siga siendo postergado. En la medida que avancen los trabajos sobre la cuenca, creo que ese proceso va a empezar a poder revertirse. Bueno, Javier, te agradecemos muchísimo la comunicación y seguiremos en contacto para futuros análisis. Bueno, quedo a disposición de ustedes y gracias por comunicarse conmigo. No, por favor. Adiós, gracias. Bueno, bien. Tenemos al conductor acá. Sí, estoy atorado. Nicolás Gort, con un poco de tos. se le atragantó una obra pública. Sí, tal cual. No, estaba pensando en que una radiografía de la ciudad, ¿no? Hace falta. Para sí. Darse cuenta que cuál es la diferencia entre el sur y el norte. Se me pasó una especie de pinche, como si fuese. Uf, me quedé de ese lado. Gracias, Capara. Agua. Ocupe el aire. Sí, no, bueno, a ver, la entrevista. Me parecía como interesante, digamos, traer como una mirada más general de cuáles son los problemas urbanos, que obviamente los problemas urbanos siempre son problemas económicos y sociales. No se puede pensar, digamos, la historia ha superado, digamos, esa mirada de pensar la construcción como algo escindido de la realidad concreta. Lo decía recién Javier Fernández Castro, ¿no? Las diferencias norte-sur, las problemáticas del norte y del sur, tienen, digamos, que ver con la geografía y tienen que ver con la construcción y todo, pero también tienen que ver con el desarrollo productivo que hay en cada una de esas de estas zonas de la ciudad. Claro, yo pensaba, por ejemplo, la zona norte, en cuanto al desarrollo productivo, en algún momento la zona sur tuvo fábricas directamente, uh-huh. Pero la zona norte tuvo administraciones o servicios, porque no hay lugar para la cuestión productiva en la capital federal a gran escala, digamos. No se puede poner una superfábrica de algo. Uh-huh. Sí están, por ejemplo, no, más hacia Pilar. Claro, pero todo el cordón norte del conurbano, uh-huh, está, digamos, en Pilar y más acá también, en, no sé, bueno, en San Martín, en... Ahora no me salen los nombres. ¿Dónde llega el 15? Allá no, bueno. Sí, Pacheco. Pacheco, Tigre, digamos. Pero toda eso esa es zona. Después, siempre después de la General Paz. Sí, es en provincia. Pero de alguna forma, digamos, entiendo yo, no soy especialista y no quiero hablar, decir H por B, ¿no? Pero, digamos, al estar integrado, digamos, como ese corredor norte, digamos, llega, digamos, también mucha... digo, los capitales, digamos, los dueños de la, digo, el dueño de la fábrica tal no se viene a vivir al sur y invierte acá para hacer una también no, va claro. al, el, la especulación inmobiliaria, la, eso que ya hemos charlado más de una vez de uh-huh. la compra de edificios por mera especulación para ver que vayan cobrando valor por el simple hecho de existir, digamos, todo eso se da en la zona norte, no solo por esto, por porque hay fábricas en la zona norte del conurbano, no, digamos, por una estructura histórica de que se ha conformado claro, así la... eso te iba a decir eso, la cuestión cultural de cómo en algún momento el sur, que era el epicentro del principio de la burguesía, uh-huh. se terminó convirtiendo en algo casi abandonado después de la fiebre amarilla, y el cordón norte empieza a tomar uh-huh. su desarrollo hasta el día de hoy. Y como que culturalmente eso se instaló. Siempre el norte va a crecer. Varios arquitectos dicen siempre eso, que siempre hacia el norte se va a crecer. Claro. De hecho, Nordelta, Villa La Niata, todos esos nuevos emplazamientos urbanos son los Miami de Buenos Aires, claro, sí, sí. y cada vez son más ganando terreno, yendo hacia el norte o ocupando toda la línea Buenos Aires-Rosario, digamos, uh-huh. ¿no? Pasando por lo que es Campana, toda esa zona del río que sigue ahí la cuenca. Sí, exacto, y en la misma ciudad de Buenos Aires, digamos, se ve, digamos, como esa diferencia hasta de estilo de construcción, de un montón, hay... Nada, eso que decías, habría que sacarle una radiografía y varias fotos a la ciudad de Buenos Aires para poder ver bien estas diferencias, porque Recoleta no es lo mismo que Parque Patricios, porque Palermo no es lo mismo que San Cristóbal, uh-huh. porque Boedo no es lo mismo que Villa Urquiza, digamos, hasta en cómo se conciben los barrios, en qué cosas suceden en esos barrios, por más que uno pueda decir, bueno, pero estos dos barrios son residenciales, bueno, qué dinámicas se dan alrededor de esos barrios. Y si uno ¿qué lo integración recorre, se da cuenta que son diferentes? Se da cuenta que son diferentes. ¿Qué, qué integración de transporte, por ejemplo, hay con esos barrios? Uh-huh. ¿Qué integración en términos de servicios, digamos, de ir a hacer un trámite, de ir a comprar determinadas cosas, de digamos, cómo se vincula la gente con la con las cosas que necesita para vivir en un lugar y en otro, digamos. Sí, sí. ¿Y cuántos recursos más necesitas, digamos, obviamente, para vivir en un lugar o en otro, digamos? ¿Cuánto sale un alquiler en la zona sur o en la zona norte? ¿Cuánto sale un sachet de leche? Un sachet de leche, sí, el tomate. ¿Se acuerdan esos momentos de inflación donde iban a las verdulerías en Recoleta y decían el kilo de tomate está 75 pesos? Y que por ahí, en realidad, eran... En Recoleta, te alejabas un poco y estaba un poco más caro, pero tampoco era una cosa tan, digamos, ¿cómo juegan todas esas lógicas de especulación, de, digamos, de ir subiendo el piso para que solamente, digamos, cada vez una élite dentro de la élite pueda acceder a determinados, hasta espacios urbanos, hasta ámbitos, digamos, de la recreación, del encontrarse con otros? No sé, ahí hay como muchísima tela para cortar, porque es inabarcable, pero me parece que no se que trata hay... solo de la obra pública, sino cómo incide eso y cuál es el planeamiento desde arriba, cómo se construye y cómo se deforma en algún punto el barrio. Hablábamos el otro día, el viernes, vinieron las guitarras Saavedrinas, que me comentaban que estuvieron haciendo el aguante para que no tiren abajo están haciendo en Balbín, quieren hacer un túnel también, como este de San Martín, uh-huh. para que que con esa construcción del túnel no tiren abajo una plaza, una calecita, cosas que tienen que ver con el barrio hace muchísimos uh-huh. años y que son parte de la cultura y del día a día de todos los que viven por ahí. Uh-huh. Y de repente tener ahí un túnel que convierte medio como en autopista Balbín, transforma esa morfología y deja de ser el barrio lo que era. Sí. Sin embargo, también es necesario que pasen los autos, o sea, sí, por sí, eso es el complejo. Planeamiento hace falta. Por eso, exactamente, hace falta el planeamiento para incluso también tratar, yo me imagino que debe ser posible, no soy arquitecta ni mucho menos, pero que debe ser posible pensar también en esas obras que implican... ¿cómo decirlo? Como mejoras en la circulación, por ejemplo, la que tiene que ver esto con túneles y demás, que no afecten, por ejemplo, las lógicas del barrio, las costumbres del barrio, o, digamos, pensar en otro estilo, digamos, bueno, hay un túnel y los vecinos no quieren porque ahí está la calecita, porque no sé qué, esto y otro, pensemos, ¿cuál es la mejor forma? No sé, llamar incluso a la participación de los vecinos, o sea, que se vea cuáles son las prioridades por ahí para la gente que transcurre por ahí. Eso no es lo más problemático, sino que es problemático que, que los árboles estén sin podar y cada vez que llueve se caigan, digo, qué sé yo, digamos, como Me parece que ahí hay algo, la participación de la sociedad en, bueno, los pequeños conflictos que esconden a los comuneros que para eso estaban, pero sí. En fin, esa es otra otra arista de la cuestión, sí, hablar de qué hacen los comuneros hoy en día para el gobierno de la ciudad y cómo han parado la posibilidad de estas cosas, ¿no? Uh-huh. Podemos trabajarlo eso, próximos programas. Bueno, 18 y 3 minutos, nos hemos pasado un poquitito y vamos a dejarles un oldie. ¿Está bien, Campana? ¿Podemos dejar el temita? Un tema que ya hace años, pero hoy, con todo lo que pasa en Palestina, en Israel, la Franja de Gaza, siempre como que recobra, ¿no? Guerra a guerra recobra vitalidad. Y en este caso está acompañado de Dino Saluzzi, que es la grabación, la primera grabación que hizo León Gieco, y ya van a ver, un joven, una voz clara y joven de León Gieco, un tema remañido, sí. Pero la primera versión, esta que fue grabada original, no se escucha tanto. Así que le dejamos hasta mañana y hasta el martes que viene. Así es. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo, sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofeten la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Dios.